sal si puedes, por ti soñé, sal si puedes, bella mansión, sal si puedes, tierra de fe, sal si puedes, sos mi amor, sal si puedes, sal si puedes, sal si puedes, corazón, sal si puedes, sal si puedes. Sal si puedes, tierra de fe, sal si puedes.